vamos a ocuparnos del ámbito local, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad más linda del mundo, dice el eslogan del gobierno de la ciudad. Mientras vos podés estar caminando en el Rosedal de Palermo, no sé si todo el mundo sabe que allí se están talando árboles de manera indiscriminada. Esto es un ataque en cercanías de la laguna que afecta directamente a la flora, a la fauna del lugar, perjudicando directamente al medio ambiente. Pero hemos convocado aquí, Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia, a especialistas sobre este tema que pertenecen a la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Damos la bienvenida entonces, ya Tengo una Idea, a María Angélica Di Giacomo, y tengo aquí anotado también a Rosalía Draletti. Bienvenidas a Tengo una Idea, Nico Rosales les habla y también me acompaña Gra Carballo. ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, porque siempre apreciamos mucho la escucha y el respeto que nos tienen, así que muchas gracias. Bien, arranco con una pregunta así para, ya entramos en tema, después le doy el lugar a Gra Carballo. ¿Qué está pasando ahí en esa zona de Palermo con los árboles? Bueno, mira, hoy a pesar de la lluvia fui de nuevo a ver cómo estaba. Hay muchos árboles, sobre todo los ceibos que están alrededor del lago, que tienen cicatrices muy, muy dramáticas de podas anteriores. Tal vez, yo ya las había visto, ¿no?, porque están hace tiempo, pero tal vez si la gente las mirara un poco, se daría cuenta de por qué le decimos no a la poda. Agujeros muy grandes por donde pueden entrar microorganismos patógenos, agua, y por otro lado, debilitar la estructura del árbol. Bueno, lo que nos pasó últimamente fue que, porque parece que ya no le queda más nada que cortar, entonces, bueno, hay que usar la motosierra para los parques. Una poda totalmente, ¿cómo te diría la palabra? Injustificada, en el sentido de que no había por qué hacer eso, y menos en un parque, y talas, de las cuales Rosalía fue testigo, y también una extracción o tala en la isla, que la isla tiene ingreso restringido, y debería ser, si realmente nos importara el ambiente, debería ser un vergel. No solo con árboles sin podar, sino con verde vegetal vivo y flora y fauna habitando el único espacio que le queda. Otra cosa que me llamó la atención hoy, que lo había visto en redes, pero no lo había mirado especialmente, es que le pusieron un cerco al lago en muchos lugares. Ese cerco, que probablemente, no sé, vamos a hacer un pedido de informes, pero probablemente sea por seguridad de que no se caiga nadie al lago, algún niño o niña, está afectando a la fauna, porque los gansos, los pájaros que habitan ahí, ese tejido tiene todos unos pinches horribles para afuera. O sea que si un ave quiere saltar, se puede lastimar. O sea, primero quisiéramos saber cuál es el sentido de ese cerco, y segundo, si el sentido es para que no se caiga ningún niño o niña, bueno, que se ponga una protección para no lastimar a los ya maltratadas aves del Parque 3 de Febrero. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en general es Basta de Mutilar, es un ataque contra los árboles de todos los parques y plazas. Si yo hiciera una lista en este momento, la gente estuvo muy desesperada por la tala de un árbol histórico en la Plaza Dante, que está frente al Palais de Glace, por ahí. Ombú, que estaba frente al Museo Histórico Nacional del Parque Lezama. Tenemos los casos, bueno, que ustedes ya conocen, del Parque Patricio, que perdimos 45 árboles por un sistema de riego mal colocado, y así seguimos, ¿no? Todos los días tenemos algún ejemplo. Ayer o anteayer recibí un mensaje de quien me dijo que también estaban podando en la isla del lago del Parque Centenario. O sea, ya es como que parece que no les quedara más nada que podar, y empiezan a podar en parques y plazas. En parques y plazas no hay justificación para podar, salvo que fuera una rama seca, una rama enferma o una rama dañada. Si un árbol puede resultar de algún modo peligroso por su inclinación o porque ha sido dañado por podas anteriores, lo que se puede hacer es poner un cerco alrededor, como hicieron en Parque Uriburu, en la Comuna 4, gracias a la insistencia de Basta de Mutilar y de Devuelvan el Uriburu, para que ese árbol, en vez de ser talado, fuera protegido con un cerco, con lo cual se protege al árbol de ulteriores vandalismos y además se protege a la gente que pueda pasar por debajo. Y otra cosa que vi, que me llamó la atención, es que los árboles nuevos que están plantados alrededor del lago del Rosedal, yo por lo menos conté 7 árboles nuevos de los... Ahí se entrecorta un poco la señal. ¿Podés repetir lo último, María, que no se te escuchó bien? Ah, estaba diciendo que cuando di la vuelta al lago del parque, es el lago que forma parte del Rosedal, como límite del Rosedal. Ajá. Vi que había 6 nuevos árboles jóvenes plantados, de los cuales uno era un ceibo vigoroso, de tronco importante, y de los otros 6 solo había 3 vivos, los demás estaban muertos. Con lo cual, seguimos diciendo una y otra vez que nuestro lema, que es preservar, plantar y cuidar, en esta ciudad Sí, una cosa que quería agregar también. Sí. A todo lo que estaban recién diciendo, es que lo que vemos, digamos, como vecinos, y yo desde que empecé a interiorizar también, porque empecé a ver cosas y me empecé a acercar y me di cuenta que había mucha gente que estaba notando esto mismo, es que tienen que cuidar el arbolado. Sus decisiones son siempre drásticas, porque hay millones de maneras de apuntalar, intentar cuidar antes de llegar a, por ejemplo, una extracción. Y lo que me pasó un día que me acerqué, porque justamente me avisaron que estaban podando en el Rosedal y fui corriendo, y lo que vi es que, bueno, lamentablemente ya había llegado tarde, habían extraído un árbol, una conífera, en esta zona del Rosedal, alrededor del lago, y bueno, después de mucho insistir, porque tampoco es fácil acercarse con estas personas que están haciendo eso en ese momento, ¿no? Son bastante como violentos todos. Después de mucho insistir me mostraron la orden de extracción y ahí, bueno, dice, ¿no? Es claro que el árbol está verde, está sano, dice que tiene una inclinación. Y esa fue la decisión, según lo que me dijo la persona, el supervisor que estaba ahí de arbolado, esa fue el motivo de la extracción. Entonces, esto sumado a millones de otros casos que vemos todos los días en Palermo y en otros barrios, en donde la decisión es cortar por lo sano, ya sea porque el árbol tiene una inclinación, en vez de apuntalar o ver qué se puede hacer, se saca. Si tiene una plaga, se saca. Si se le cayó una rama durante otra, se saca. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la real motivación detrás de esto? O sea, lo sabemos bien porque no... O sea, a veces realmente uno se pregunta qué pasa detrás, porque, bueno, ahí... Angélica tiene más recorrido que yo y sabe seguramente un poco más lo que hay detrás. Yo lo que no paro de tener es sorpresa, porque digo, ¿qué pasa? ¿Es por dinero? ¿Es por asignar recursos a la extracción? ¿Es por eso? ¿Es por esa decisión tan ridícula? ¿O realmente es un desconocimiento total, que tampoco lo descarto? ¿O directamente es, no me importa nada, prefiero que haya cemento? No entendemos lo que hay detrás de tanta... no sé cómo llamarlo, pero barbarie en los árboles, o sea, es una locura lo que vemos todos los días. Nosotros tampoco lo entendemos, así que por eso queremos tratar de entenderlo con ustedes. Y después, bueno, fuiste testigo, Rosalía, ¿no es cierto? Del momento. De varios momentos, de este caso que están hablando del Rosedal, y después también quería mencionar, si bien no estaban hablando de este, pero me parece muy importante, es el caso del trambús que han hecho sobre la avenida Bullrich, ahí a 2 cuadras del Rosedal. Ahí han hecho un desastre, porque no sé si usted se ubica más o menos la zona esa donde está el Jumbo, sí. Enfrente de la mezquita, toda esa zona tenía como si fuera un cantero, no sé si estoy hablando bien, ¿no? Pero era tierra, tenía como una franja de tierra y césped sobre el que había un montón de árboles, unas tipas. Y bueno, no hay muchos lugares en la ciudad donde todavía tengamos como... tierra y césped, ¿no? Pero ahí había como un lindo borde de la vereda donde están. Bueno, y por hacer las estaciones del trambús, han cementado todo, o sea, han quitado la tierra, han puesto todo cemento y les han dejado unas planteras alrededor, o sea, unos cuadrados alrededor de cada árbol, o sea, que quitaron el verde que había ahí, y además al árbol lo ponen en riesgo, porque mientras hicieron todo eso, y yo me acerqué y tuve ahí sí una discusión muy grande, hasta llamé a la policía y a todo el mundo, estaban lastimando de una manera las raíces de los árboles, que la verdad que seguramente les hizo mucho daño, y ahora ya algunas personas están diciendo que pasaron a verlo y que los árboles se ven bastante peor. Ese día que pasó eso, que fueron 2-3 días, porque la empresa que se llama Ilubaires, que yo me acerqué, estaban haciendo todo, yo pedí que por favor, porque ahí tenía que haber alguien de arbolado, supervisando mi, claro, ellos estaban haciendo, no había nadie, en ese momento llamé a la policía y dije, acá tiene que haber alguien, hasta que no venga alguien no me voy a ir de acá. Bueno, finalmente vino alguien de arbolado de la comuna, alguien que envió la ciudad, y empezaron a ver, bueno, acá van a tener que hacer esto, van a tener que podar acá esta rama, porque es verdad que han lastimado un poco las raíces, entonces esto se puede desbalancear. Empezaron como a ver qué podían hacer para paliar. Bueno, que yo no quiero discutir tampoco el trabajo de las personas que quizás sí fueron ahí a saber lo que estaban haciendo, pero ¿por qué se tomó esa decisión tan mala? O sea, ¿por qué se empezó a tomar la decisión de cementar todo lo que era tierra? No hay ningún motivo. O sea, está pasando lo mismo en la zona sur de la ciudad. Bueno, el ensanche de la autopista de Lepiane está dejando decenas de árboles que teóricamente el compromiso era el trasplante, o sea, llevarlos a otro lado. Ya sabemos que un árbol frondoso no puede replantarse. Y también yo agrego un tema que no es tan de basta de mutilar nuestros árboles, pero la extracción de los adoquines en la zona de Flores, en la zona sur de Flores, en la avenida Bilbao, en las Quirno, yo lo he visto, bueno, que esto contribuye a esta cosa de cementar todo y no permitir la permeabilidad de los suelos, ¿no?, que es tan importante para que las ciudades no se inunden. Sí, mira, nosotros nos hemos ocupado mucho en su momento porque lamentablemente para... Sí, yo no sé si es lamentable, pero a veces me resulta muy agobiante, no cae un árbol en la ciudad sin que me enteren. A veces mi celular parece un celular de comisaría, todas las mañanas 5 o 6 casos. Y eso me parece que lo que demuestra es que la gente que quiere proteger un árbol no tiene a quién acudir. Y entonces acude a costa de mutilar porque en ningún lado, ni en las juntas comunales, ni en el 147, ni en ningún lado va a obtener escucha. Eso debería llamar mucho la atención, y sin embargo no importa al gobierno y a los funcionarios. Con respecto a lo que vos decís, la masacre de Lepiane la hemos trabajado y hemos estado en ese tema desde el principio, desde que empezó el proyecto. Sé que los vecinos hicieron todo lo posible, más no les quedaba por hacer. Yo he visto llorar a vecinas y vecinos por lo que iban a hacer. Todavía lo digo y me emociona. Y cuando una pasa por ahí, no tiene más que sentir que se está desparramando muerte, muerte de flora, muerte de fauna. Lo que quería decir con respecto a lo que ustedes están diciendo, bueno, dos cosas. Una es que usted estuvo hablando Rosalía, que realmente le puso el cuerpo a la defensa de esas tipas y de ese suelo absorbente que tenía alrededor. Insisto en que no es fácil, recibimos muchas agresiones, muchas humillaciones de parte de quienes trabajan en la vía pública, pero quería leerles el artículo 18 de la ley 3263, que no se cumple en ningún caso. Dice, obras y tendidos de servicio en el espacio público. Las empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios, que realicen trabajos de instalación y o tendido de redes de servicio, deberán adoptar las medidas que sean necesarias y o emplear sistemas adecuados que garanticen la protección del arbolado público urbano. Para la realización de cualquier obra en el espacio público que involucre ejemplares arbóreos, los interesados deberán presentar un proyecto ante la autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación de la ley de arbolado son las respectivas juntas comunales, con la suficiente antelación a los efectos de su evaluación técnica y eventual aprobación. La reglamentación establecerá los requisitos que debe cumplir dicha presentación. Esto no se respeta, y algo muy grave que no se respeta es el cuidado del arbolado para los emprendimientos privados, constructoras, gastronómicas y demás. Eso es algo muy grave que no hemos podido conseguir. Y por último, con respecto a los adoquines, a pesar de que específicamente no nos dedicamos al tema de los adoquines, nos parece que forma parte también de nuestra mirada de la ciudad, porque está directamente relacionado con el patrimonio paisajístico, el patrimonio cultural, el histórico, y además, ¿por qué importa desde el punto de vista natural? Porque no es lo mismo cuando cae una lluvia sobre adoquines como estaban colocados en la antigüedad, que absorbían una gran cantidad de agua, y además muchas veces crecía verde vegetal vivo entre los adoquines, que es lo que se está haciendo ahora. Así que todo forma parte, me parece, Graciela, del mismo fenómeno. Es un fenómeno de avasallamiento del patrimonio cultural, el patrimonio paisajístico, ya no reconocemos ni la esquina de nuestra propia casa, y todo esto hace que esta ciudad nos resulte muchas veces cada vez más ajena y más hostil hacia la vida. Perdón. Bueno, la verdad que sí. No, quería agregar una cosita que me parece que es importante, algo mencionó Angélica, y es que sobre todo el tema de la oscuridad con lo que se hace todo esto, ¿no? Porque, a ver, si hay algo que sí podemos pedir, porque no somos dos locas nada más que nos interesa, bueno, y ni somos 50 que están tampoco dentro de la asociación, hay un montón de gente que ve el árbol que le talaron en la esquina y se quiere matar, y no dice nada, y no sabe dónde decir algo, y no sabe a quién llamar, y ya lo hicieron aparte, porque así empieza todo, que aunque talan un árbol que uno amaba, lo ve y ya está, ya no hay vuelta atrás. La oscuridad que hay alrededor de todas esas decisiones, o sea, no se publica, si se publica, se publica tarde, se publica detrás de 9 clics porque te mandan a ver supuestamente una arbopedia, que es algo que ellos tienen subido, pero a veces las cosas no están disponibles, o uno no sabe dónde buscarlas, el vecino no tiene realmente dónde acudir, y lamentablemente siempre llega cuando ya pasó, y tampoco es una cuestión que... O sea, y esto que estamos haciendo, basta de mutilar, y un montón de personas que nos acercamos y nos juntamos para intentar darle voz a todo esto, la verdad que es algo muy a pulmón. Pero es que hay muchísima gente que sí le importa el arbolado, ese es el tema. Pero no hay dónde, no es público, no, incluso los pedidos de información tampoco, o sea, tampoco se responden tan, vieron cómo es, ¿no? Hacer un pedido de información pública tarda muchísimo tiempo, y también cuando uno va a quejarse por un árbol es como, ¿qué, no tienes nada que hacer? O sea, como que hay también una cuestión medio como que pareciera que no importa, y por eso hay tanta oscuridad, se pasa por arriba, bueno, sí, te voy a hacer una parada de metrobús y me voy a llevar puestos 10 árboles. ¿Y quién le preguntaron? ¿Hicieron alguna consulta pública en la comuna, los vecinos? Todas las decisiones son así e involucran en la calle en la que caminamos todos los días. Entonces eso es como lo que más creo que nos indigna, que no encontramos como un lugar donde realmente salir a decirle a toda esta gente, che, nos importa lo que están haciendo con los árboles de nuestro barrio. Bueno, la verdad que tenemos que agradecerles a todas y todes quienes se movilizan, como en el caso de ustedes, de Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Ha sido un verdadero placer tenerlas a ambas hoy defendiendo este espacio tan hermoso, uno de los más lindos de la ciudad, es el Rosedal. Y bueno, queremos agradecerles la presencia y mandarles un fuerte abrazo. Y quedamos esperando novedades, y de cada árbol que nos enteremos, vamos a estar entrevistándoles. Así que un gran abrazo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, quisiera agregar una sola cosa. Rosalía consiguió el informe in situ de la extracción, pero no hay informes de la poda, y eso bien. Está transgrediendo el artículo 10 de la ley 3.263, lo único que quería decir. Muchísimas gracias por el espacio, como siempre. A ustedes.